tiro la posta, papu. La posta de la milanga. Ahora vamos a hacer milanesas, milanesas de carne. Hay un montón de formas de hacerla, nosotros te mostramos la nuestra. De lunes a viernes, de 10 a 12, la posta de la milanga. ¿Qué es eso? A ver, pásame. ¿Pimienta de cayena? No, ¿un bonobón con pimienta de cayena? No pega, no pega, no pega. Pásame el perejil. 11 de la mañana y un minuto exactamente, ya lo está diciendo tu panza. Es hora de cocinar. Y así decidimos que empiece la posta de la milanga, transmitiendo desde el corazón. Sí, literal, desde el corazón de Villa Soldati, acá en la cocina de Charlotte, en este restaurante hermoso en donde decidimos empezar ir y venir con recetas, porque cada quien tiene su posta. Sí, ya estamos y acá cocinando, Flavita, acá. Estamos cocinando para todas. Hola, Charlotte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Flavi? Muy bien, muy bien. Acá estamos con pan rallado, enharinadas, con avena, con semillas, siempre rebozadas. Acá cocinamos y conversamos. Y estás también invitada de vos a ser parte de este encuentro. La posta de la milanga, porque habrá grandes verdades, pequeñas certezas, quizás algunas dudas, pero acá no. ¿Viste el dicho, la posta de la milanga? Sí. Bueno, no, no es así. Es la verdad de la milanesa. Claro. Claro, es la verdad. Nosotras hacemos la posta de la milanga porque serán nuestras verdades. Vos podés hacer con ellas lo que quieran. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Abran las ventanas, suban el volumen, porque ya está empezando la posta de la milanga, un programa que te alienta hasta rebosarte la mañana. Lo que buscaste, lo que no encontraste y lo que el algoritmo no te dio. La posta de la milanga. El mejor condimento para tu entretenimiento, pibe. Día soleado. Hoy no hay estos plátanos, las pelusas de los plátanos que se nos metían en los ojos la semana pasada. Qué linda mañana. ¿Cómo estás, Charo? Muy bien, Fla, estoy con ganas de, no sé, ver en qué me anoto en la universidad. ¿Te va? Más, o sea, estamos terminando el año y ya estás pensando cómo seguimos. Sí. ¿Y? Y me parece que voy a ir, me parece que me mando porque las mujeres estudiamos mucho. Me parece que las mujeres estudiamos más que los hombres. No me digas. Sí, sí, sí. Vamos a investigar un poco por ahí. No me digas que está, para, ¿dónde está? Se escucha el río, se escucha viento. ¿Dónde está Clara? Hola, Clara. No se está escuchando, a ver. Bueno, mientras tanto por acá también está Mary. Ay, yo acá estoy muy concentrada, rebozando mis milanesas. Bien. Pero esta vez las voy a hacer con formita de corazón. Tengo ¡ay, María, inspirada. Qué rica que no, está con la formita! No saben lo que me pasó. Ayer se casó mi tío por segunda vez con su primera esposa. No. Amortal. Tuvieron juntos 20 años, se divorciaron. Qué todo ganas. Cada cual se casó, una enviudó, el otro se dedó y volvieron... Impresionante, impresionante. Ahora sí, para, está... Viva el amor. Clara, ¿por dónde andás? Hola, buen día. Buen me día. Me bajé del tren en Ciudad Universitaria, claro, me adelanté a tu decisión. Yo también vine a averiguar, a ver qué estudiar, qué están espectacular. Estudiando hoy los jóvenes. Las vete y lo paramos, ¿eh? Estoy acá al norte de la capital, cerca del Monumental, del Club Atlético River Plate. Sí. Y después ¡aguante Boca, Cari! Uy, bueno, Charlotte, dale, tranqui. Bueno, Charlotte, pero Ciudad Universitaria queda más cerca de River, lo siento. Bien. Y después me voy a ir a la costanera, es el día espectacular. Se armó el plan. Los estudiantes llegan en auto, pueden venir también en colectivo, en el 28, el 33, el 37, y voy a estar charlando con ellos en un rato. Perfecto, gracias, Clary. Vamos a estar charlando con vos entonces también en momentos nomás. Decime una cosa, ¿cómo viene esto del amor, el amor? Hay tantos, todo el estudio lleno de corazones, todo el restaurante de Charlotte lleno de corazones, globos y caramelos. ¿Qué es esto, Mary? Yo en este momento estoy poniendo a fritar, no sé si escuchan, mis corazoncitos de milanesa. Sí. Estoy muy inspirada y esto, por supuesto, que trae a mi memoria estas canciones tan románticas y la número uno, el refrito número uno de la historia, de la historia mundial y esto... ¿Cuál? Dicen lo que quieran, pero es así. Es I Will Always. ¿Se acuerdan o no? Demon. Para, yo todavía no la tengo. ¿O should I go? ¿No? ¿No es Ramones? Ah, no. ¿Qué falta? Es Cindy Houston. Muy bien, Charlotte. Muy parecido. Miren esto, por favor, esta dulzura. Ay, me empecé a pegotear todo, haciendo que tenga dulce de leche por todos lados. Oh. Nah. Bueno, este tema es el refrito favorito del mundo. Por favor, esto es indiscutido. Este tema es de 1992, nos acordamos la peli, el guardaespaldas. Yo soy Houston, con Kevin Costner, que creo que a Charlotte le encanta. Cuando venga la... ¡Ah, qué churra, Kevin Costner! Oh, sí, sí, no, la mención así aparece. Bueno, y ella también, diosa, diosa. Y también perteneció a una serie, a ver si se acuerdan, Corky, La Fuerza del Amor, sí, que tipo era... Es. Que era... ¡Boom! And I will always love you. ¿Se acuerdan? Sí, era, absolutamente. Pasaba algo y ¡boom! Y venía, ¡oh, qué bárbaro! Se me ha caído la milanesa. ¡Boom! And I will... Buenísimo. Sale sepa, chicas. Se nos hace un poco tarde. Sí. Me tenté. Pero era tal cual, era espectacular. Bueno, tema ícono si los hay. Y es un refrito, porque en un ratito les voy a contar de quién es el tema en realidad. No sé si lo saben, si no lo saben yo. En un ratito. Que se me pasa la nila. Si es con música siempre las recetas salen mejor, ustedes ya lo saben. Acá vamos a empezar a poner un poco de música también. ¿Qué pondrían ustedes en sus auriculares? Si estás caminando por la calle, si te estás yendo para algún lugar, si estás en el auto, en la radio analógica quizás. ¿Qué música estás poniendo? Puedes escribirnos en laposta-milanga en Twitter e Instagram y ahí estaremos compartiendo también tus canciones. Son las 11 de la mañana, 7 minutos. Preparamos el almuerzo y lo hacemos con un clásico para batir fuerte y permitir que salpique un poco también por todos lados. Los Rolling Stones, I'm Free. Tanto alcohol en gel, tanto jabón, tenía las manos a la miseria. Pero por suerte, conseguí la crema Veganis para manos y cuerpo. Veganis es cosmética sustentable de alta calidad para el cuidado de tu piel. Elaborados con aceites orgánicos, no testeados en animales y sin componentes de origen animal. Pedí Veganis en dietéticas y farmacias de todo el país. Que sabemos que tenemos la posta de la milanga hasta las 12 por Radio Éter. Y alguien tenía que pagar los platos rotos. Ya volvemos después del espacio publicitario. Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Mujer. Activa tu energía, potencia tu belleza y cuida tu salud. 102 Mujer. El extra que necesitas todos los días. 102. Activa tus buenas decisiones. ¿Qué tengo agendado para hoy? Buen día. Tienes una videollamada a las 10, pero tendrás que bajar a buscar el delivery. También deberás correr el perro que se escapó y al subir tendrás que reiniciar el router porque te quedaste sin Wi-Fi. No te olvides del primer evento del día, ponerte Rexona. Sea como sea tu día, mantenete fresco. Usa Rexona todas las mañanas. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Por si no te quedaba claro... Los feminismos son la posta. Son la posta. Yo te cargo a vos, Charo, pero yo ya me agendé un par de cosas como para empezar a averiguar. Empecé a ver que hay la especialización en doblaje, pero es de nuevo cursar... Todos los días, 3 veces por semana. Pero está buenísima esa, está buenísima. Lo que pasa es que se anota mucha gente porque es en ISER, la especialización, y es gratis. Y hay que entrar, digamos, hay que ingresar. Pero yo te diría que vayas a por ello. Sí, pero me parece que voy a ir por la educación no formal un tiempo. Bueno, pero vieron, se dieron cuenta que todas las cosas que hicimos en la vida, un curso, una carrera terciaria universitaria, siempre somos más mujeres. Sí, es verdad. Yo hice la escuela de teatro, por ejemplo. Las escenas, o sea, los pibes tenían que hacer todas las escenas con todas. Total. Porque... Me pasó estudiando, pero no me pasó laburando. Laburé en ambientes muy rodeados de chabones.

está, maestro? 11 de la mañana, 20 minutos. Agradecemos muchísimo a Alejandro que ha estado en la puesta en el aire de este programa, en la coordinación y en la, también en la producción general. Marcelo, muchas gracias. Nos reencontramos mañana a las 9, a las 10 o a las 11, dependiendo del horario en el que Charlotte abra este restaurante. Chao. Están súper espectaculares. Súper espectaculares. Y mira qué milanesita que me salieron. La verdad que a nadie le interesa, la verdad de la milanesa. La verdad que a nadie le interesa, la verdad. La posta de la milanga. Lunes a viernes, de 10 a 12. La milanesa.